de para averiguar de qué zona de Málaga podía proceder, pero lo más probable es que sea a nivel de hospital y de demás donde puedan averiguar algo. Los resultados de la autopsia realizada hoy en el Instituto de Medicina Legal de Málaga darán más luz sobre su procedencia y su origen. Y la Guardia Civil de la Comandancia de Sevilla ha imputado a una menor de edad que supuestamente robó el teléfono móvil a otra menor y posteriormente difundió un vídeo de contenido sexual. Se encontraba almacenado en el terminal y lo difundió entre otros jóvenes. José Manuel de la Linde. Según la denuncia realizada por la joven y su madre, en la tarjeta de memoria del teléfono había una grabación que se había realizado hace unos 2 años. Informaban a los agentes que el vídeo estaba circulando entre los jóvenes de la localidad. Finalmente, y tras tomar declaración a varios menores testigos de los hechos, la benemérita imputaba a una menor por un supuesto delito contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, también otro delito por una falta de hurto. El estado de Nueva York ha declarado la situación de emergencia en vista de la llegada del huracán Sandy en los próximos días. El gobernador de Nueva York ha anunciado la movilización de los dispositivos de seguridad y emergencia a nivel local para acelerar la respuesta al paso del temporal. El día crítico será el lunes porque coincidirá el paso del huracán con la pleamar. Vamos ya con los deportes del fin de semana. Antonio Regel. Ha arrancado bien la jornada futbolística para los nuestros. Victoria del Recreativo de Huelva esta noche ante el Barcelona B por 2-3 en el Ministadi. El Recre se coloca cuarto en la tabla clasificatoria. En primera división, hoy sábado juegan el Málaga frente al Español y el Betis frente al Valencia. Para el domingo, los partidos Zaragoza-Sevilla y Levante-Granada. En la Euroliga de baloncesto, esta noche el Unicaja se ha impuesto al Montepaschi Siena por 91-89. Y el día está también marcado por la imagen de Iker Casilla y Xavi Hernández recogiendo el premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Y en cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 13 grados en Cortegana, en la provincia de Huelva, 14 en La Carolina, en Jaén, y 15 en Huerca Lovera, en Almería. Es la 1:04. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Tu voz. Aquí estamos. Tu acento. Aquí estamos. Tu emisora. Canal Sur Radio. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Canal Sur Radio. Esta es tu emisora. Si te preguntan, dilo. ¿Ves esta manzana? Es grande. Roja. Carnosa. Está buena, ¿verdad? En 10 segundos has conocido esta manzana y quizás te hayan entrado ganas de comértela. La radio puede hacer crecer tu producto, tu marca, tu empresa. Para más información, llámanos al 95-408-1226 o escríbenos a comercial@rtva.es. Si quieres sacar partido a tu publicidad, anúnciate en Canal Sur Radio. Español Málaga, Real Betis Valencia, Rayo Barcelona, Almería Huesca, Sabadell Córdoba y otros encuentros de primera, segunda y el grupo cuarto de la segunda división B. Esta es la jornada del sábado en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera este sábado desde las 3:30 de la tarde en La Gran Jugada. A la carta. Saludos oyentes y muy buenas noches. Comenzamos nuestra segunda hora. Recuerden nuestros dos teléfonos, 900-844-643 por un lado y el segundo, 954-46-70-57. También en Facebook pueden encontrarnos. Busquen A la Carta en Canal Sur Radio. Como hace Juan Manuel Silvestre, que no se le escapa a uno, desde luego. Y lleva razón, he dicho yo que Diego Olcigala era de Sevilla. Y para nada, es madrileño. Además, yo tengo entendido que crecía en el barrio del Rastro, la capital de España. Saludos, pues. Vamos adelante con más llamadas a esos dos números de teléfono que no solo están activos mientras estamos en antena, pueden llamarnos a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. 900-844-643. Y el segundo, recuerden, 954-46-7057. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Buenas noches, quisiera dedicar esta canción a alguien muy especial, que me tiene loco. Se llama María Ángeles y el tema es Inevitable de La Negra. Va por ti, brujita. Es inevitable reconocerte y es inevitable poder vivir y frenar las ganas de poseerte. Es inevitable subir al cielo, es inevitable caer sin tregua y es inevitable romper el hielo y que corra fuego por mi cabeza. Te espero y si no vienes da igual, porque sentirás como pasó la noche echándote de menos. Y si no vienes da igual, porque sentirás como pasó la noche echándote de menos. Echándote de menos. Y si no vienes da igual, porque sentirás como pasó la noche echándote de menos. Y si no vienes da igual, porque sentirás como pasó la noche echándote de menos. Echándote de menos. Que corra fuego por mi cabeza. Te espero y si no vienes da igual, porque sentirás como pasó la noche echándote de menos. Y si no vienes da igual, porque sentirás como pasó la noche echándote de menos. Dormía, me quedé pensando que ojalá sintieras como te llamo. Dormía, me quedé pensando que ojalá sintieras como te llamo. Si no vienes da igual, sentirás como pasó la noche echándote de menos. Y si no vienes da igual, porque sentirás como pasó la noche echándote de menos, echándote de menos. Si no vienes da igual, sentirás como pasó la noche echándote de menos. Y si no vienes da igual, porque sentirás como pasó la noche echándote de menos, echándote de menos. Inevitable, una estupenda canción. Para una mujer que desde luego tiene que ser muy especial. La Negra, Amparo Velasco. Es una protagonista de la escena cordobesa. Comenzó a los 6 años. Con 25 ya solía trabajar junto a Vicente Amigo, el jerezano José Mercé y Bebo Valdés. La negra compone además de cantar prodigiosamente. De hecho, los dos primeros temas que conocimos de su debut fueron De cosecha propia, canciones que hablan de realidades cercanas a su propia vida. La vida de ustedes, sus recuerdos y sus músicas son lo que más nos importa en A la Carta. Cada fin de semana, cada madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo. Por cierto, mañana una hora más de programa. Ya saben que cambiamos la hora, horario de invierno. A las 3 de la madrugada volverán a ser las 2. Juan Antonio, buenas noches, soy María Ángeles. Mira, quiero pedirte un tema de la banda sonora de la película Los Girasoles. Muchas gracias, adiós. A la Carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, estábamos ante el tema de amor de la banda sonora original de la película Los Girasoles, una producción italiana. Quiero recordar que con Marcello Mastroianni y Sofía Loren en los papeles protagonistas, que además se emitió hace solo unos días en Televisión Española. Seguramente la han visto, la han recordado de esa manera. Tenemos más llamadas. Mira, me llamo Antonio de Lucena de Córdoba. Sí. Quisiera escuchar la canción de Roberto Carlos, Tu pasado vive presente. La experiencia sentida en tu corazón consciente de las cosas, tus cabellos tan bonitos, Roberto Carlos. ¿Vale? Bueno. Gracias, luego. De nada, lo que pasa es que lo pones muy difícil, mi querido amigo. No me suena esa canción y no he tenido tiempo de escucharlas todas, las de Roberto Carlos, porque imagínense, me imagino, creo que lo que he hecho ha sido recitar parte de la letra de esa canción. No he podido encontrarla, pero sí le puedo enviar hasta donde usted se encuentra, amigo, precisamente, de ese gran artista que es Roberto Carlos. Siempre conmigo, aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. Todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir. Roberto Carlos desde Brasil, un hombre que debe andar ya por los 68 o 69 años más o menos. Nació en una ciudad del estado de Espíritu Santo llamada Cachoeiro, situada a unos 400 kilómetros al noroeste de Río de Janeiro. Comenzó con la música rural de su zona en la radio con 6 años. Otro talento, otro niño prodigio. De ahí pasó a convertirse en una de las estrellas de la música latina del siglo XX. Muy querido por sus canciones y sus historias también aquí en España. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es. Y enseguida, una canción que estuvo 2 semanas en el número 1 de ventas aquí en nuestro país. Soy Enriqueta de Gine. Y mire, me gustaría escuchar la canción de El Cóndor Pasa, pero es que no me acuerdo quién la canta. Es una canción que me trae muy buenos recuerdos, una canción que me da una paz interior muy buena y placentera, y me encantaba escucharla en mi época. Así que, por favor, si podéis localizármela, me gustaría que me la pusiera. Muchísimas gracias. De nada. Adiós, buenas noches. El Cóndor Pasa en versión de Simon y Garfunkel desde la costa este norteamericana. Desde Nueva York. It's time. street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. Simon and Garfunkel, uno de los dúos que nacieron en los 60 desde los Estados Unidos, seduciendo al mundo con sus canciones, algunas propias y otras versiones. Lo que estábamos escuchando, El Cóndor Pasa, una zarzuela, la música, obra del compositor peruano Daniel Alomía Robles, en 1913, con letra de Julio de la Paz, el seudónimo de un dramaturgo limeño llamado realmente Julio Padouin y Paz. Una obra de 1933, exactamente. De los Andes, vuelta a nuestros oyentes. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. 900-844-643 y 954-46-70-57. Buenas noches, soy Conchi de Córdoba. Me gustaría que me pusiera ahí alguna canción de Whitney Houston. Gracias. I lost my heart a long time ago. You made me feel like no you. buenísima música, una mujer muy atractiva que fue, que nació en Newmark, en New Jersey, en los Estados Unidos, y que fallecía con solo 48 años este mismo 2012, exactamente el 11 de febrero. Whitney Houston y su música, Until You Come Back to Me, hasta que vuelvas hacia mí. Hola, Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches. Mira, quisiera que me pusierais la canción de Rocío Dúrcal, mi amigo. Decirte que eres encantador, tiene una voz preciosa. Muchas gracias, hija, muchas y gracias. Todos los fines de semana te oigo. Qué bien, qué bien. Enhorabuena por tu programa. Gracias. Y buenas noches. Buenas noches. Pues fíjate que mala pata, porque me encantaría ponerte esa canción, pero no la hemos encontrado ninguna. Por mi amigo, que sea interpretada con Rocío Dúrcal. Entonces, bueno, hemos escogido una entre Miguel Alba, que es el que está echando una mano aquí, la realización y la producción del programa, y hemos decidido, ¿por qué no?, lanzar y recordar aquella Fue tan poco tu cariño. Las canciones de nuestras vidas. La reina de la ranchera durante muchos años. Muy querida en México esta madrileña. Rocío Dúrcal, a la 1:30 las acaban de dar. Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido. Después de pasarme las noches enteras llorando por ti, qué ingrato que después de haber mujer. Su hija se parece muchísimo físicamente a ella y también canta estupendamente. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Y teléfonos que no paran en todo momento. Saludos de Juan Antonio Jurado, Miguel Alba, como decimos, en la realización, y ustedes como el mayor equipo de productores musicales en la historia de la radio, por lo menos aquí en Andalucía. Muy buena. Soy Jesús Valenzuela, vuestro enfermero de las urgencias de Guadí, nuevamente de guardia. A ver si sois tan amable y si creo que puede compaginarse con el tiempo que vivimos. De Carlos Cano, La murga de los currelantes. Venga, un abrazo y feliz noche. Hasta luego. Gracias igualmente. Feliz noche. Carlos Cano en directo. Ay, señor, la calmaron, la que liaron con la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería y las quinielas. El Sevilla, las letras, televisor. You speak English, turismo, sofico, renta a los alemanes. Bombas en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota los camuflajes, las serpientes con traje de santurro. Y que las dentaduras ya no están duras para esta huesura, y llega la rotura. Y el personal que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca, mientras cuecen las aguas suelta al cantar. María, Marcelo, que los paraos quieren currelo. Manuel, con el cacique, que vas a hacer? Pues le vamos a dar con el tranca de trampito para la cincumbia currela. Para. Esto es la murga, los currelantes, a respetarle buenamente va a aplicar el mecanismo y la palabra. La murga de los currelantes con Carlos Cano, el granadino. Divertidísima canción. Inmediatamente en posición de salida, Joe Dolan, Joseph Joe Francis Robert Dolan, nacido en octubre de 1939 y ha desaparecido el 26 de diciembre de 2007. Vamos directamente a Irlanda con este hombre del espectáculo, artista de pop fundamentalmente. Es la música que quieren escuchar nuestros oyentes. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Me gustaría escuchar a Joe Dolan. Joe Dolan, mi Lady Blue, si es posible. Mi nombre es José Raúl. Si es posible, antes de las 2 de la mañana. Gracias. Bueno, es posible antes de las 2, de hecho faltan todavía 23 minutos para ese momento. Pero no he podido encontrar esa canción. En cambio sí está, You're Such a Good Looking Woman. Joe Dolan protagonizando el nuevo viaje a través del tiempo. When God created a woman for me, he must have been in a beautiful mood to show the world what a woman could be. Shine right out of your eyes. He made the moon glow all over your head. He put a soft summer breeze in your sides, so you could breathe summer into the air. Wow, me oh my, you make me sigh. You're such a good looking woman. When people start Woman. Lo que estamos escuchando con Joe Dolan desde la vieja Europa, desde Irlanda, y un estilo que a mí me recuerda muchísimo a gentes como Tom Jones. 900-844-643-954-46-70-57. Volvemos a las llamadas. Por favor, mire. Dígame. José Antonio, quería ver si me podía poner en los altos del cerro. Sí. De un cerro de Antonio Cortés. Y si no, pues Limosna de Amores. Muchísimas gracias. Me llamo Pepita. Gracias, Pepita, a ti por llamarnos. La he estado buscando por todas partes: el cielo, tierra, mar y aire. Y al final he encontrado a Sole Jiménez con Antonio Cortés en una versión maravillosa de algo que le va a gustar: versión de Siempre. A perder, yo te voy a olvidar siempre. Ay, siempre. Tú no vas a saber. Yo tendré que inventar una noche vivir, la siguiente matar siempre. No, no, no, no, no, no, siempre. Un amor que se viene y se va siempre, siempre. Hoy llorando por ti y mañana volar, por tu cuerpo subir para luego bajar siempre, siempre. A vestir tú, a desabrochar siempre. Ay, siempre. Luego apago la luz, siento la oscuridad. Se te para el dolor, se me acaba la paz siempre. Siempre. Voy llorando por ti. tocaré siempre. No, no, no, no, no, siempre. Y esto es una obsesión, una calamidad. ¿Quién ha visto un amor que se viene y se va? Siempre, siempre. Bellísima canción. Antonio Cortés y Sol y Jiménez. Dos voces absolutamente maravillosas unidas en Siempre. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, también pueden recurrir a internet, contactar con nosotros directamente en Facebook. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Dos teléfonos también disponibles, habitualmente, así lo hacemos. Necesitamos a nuestros oyentes. Hola, Juan Antonio. Mira, soy Encarni de Almería. Quería pedirte una canción de Ecos de Rocío, o cuando, que vaya dedicada a la Virgen de Rocío, porque mi dedicación, y de una forma simbólica, va dedicada a ella, a la Virgen de Rocío. E igualmente, espiritualmente también, quisiera pedirle, bueno, vamos, desearle mi... A ver si lo digo. Pero me he perdido el hilo. Que mi deseo y mi... Y mi, vamos, y que espero tener de ella es que le llegue, que espero tener un... Que espero con gran impaciencia tener un milagro de salud un día de primavera. La primavera trompetera ya llegó. Y yo llamo de Almería. ¡Almería! Ahí vamos otra vez. Hola, Juan Antonio, mira, soy otra vez porque me he puesto anteriormente muy nerviosa y espero ahora estar un poquito mejor. Porque mira, te pedía la canción, una canción dedicada a la Virgen de Rocío, de Ecos de Rocío, para simbólicamente yo dedicársela a ella, a la vez que espiritualmente mandarle este mensaje que quiero decir, que es que espero con gran impaciencia tener un milagro de salud un día de primavera. Espero que me la pongáis y que sea así, y yo la quiero escuchar. Y yo me llamo Encarni y llamo desde Almería. Muchas gracias, y yo escucho todos los días que estáis en el programa. Gracias a todos. Que más da lo que me cueste. Este año, madre mía, yo tengo que ir a verte. Era así que me decía, eso es huelga y mentira, aquí no se va Rocío, y llorando me comía todos los sentimientos míos. A ver quién me quita a mí sentirte en el hombro mío cuando te veas salir. estará esperando cuando pasen 7 días. La música de Ecos del Rocío. Más o menos pueden llevar 30 años. Y más de 30 años. Como uno de los grupos de sevillanas y rumbas más relevantes del estilo. Al frente, desde el primer momento, Miguel Mollares. Han conseguido al menos un disco de platino y 8 discos de oro en ventas. Llegan, como saben, desde Rota y Cádiz. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. 9 minutos y llegamos a las 2 de la madrugada. Hola, soy el amigo de José. Mira, me gustaría que me pusierais la canción de Paulina Rubio, Te quise tanto. Yo creo que el título es este, creo que es Te quise tanto. Si no, bueno. Sí. Te quise tanto. Sí, aquí lo tengo, es Te quise tanto. Mm-hmm. Gracias y muchas gracias por el programa y por todo. Gracias. Gracias a ti y a vosotros siempre. Si sois lo más importante que tenemos. Soy Teresa del Valle de la Almanzora y me gustaría oír una canción que no sé su título, solo sé que dice de lo moreno que era la piel parecía que le verdeaba. Bueno, bien, yo creo que se refiere a Miguel Poveda, a los tientos del cariño. Después vamos con Paulina Rubio. A la carta en Canal Sur Radio. Tú y yo no conocemos. tengo pena, válgame Dios, y que te quiero más que antes, aunque yo diga. Ya sabe cómo se llama esa canción y quién la interpreta. Miguel Poveda, Los Tientos del Cariño. Para llegar prácticamente a las 2 de la madrugada, nos ocupamos de esa llamada que teníamos pendiente con el amigo de José. Paulina Rubio, Te quise tanto, en la carta. Y nuestros teléfonos que siguen activos, no solo hasta las 4 de la madrugada, sino 24 horas al día, los 7 días de la semana. Saludos de Juan Antonio Jurado. Tanto con Paulina Rubio. Paulina Rubio, Dos Amantes, una gran estrella desde hace ya mucho tiempo. Para el amigo de José. Nació en junio del 71 y lo hizo en Ciudad de México. Rubia, de ojos almendrados, le gusta la música de Miguel Bosé y de Madonna y se ha transformado en uno de los símbolos de los jóvenes en Latinoamérica y en España, también trabajando como actriz. en los seriales rodados para la televisión, por ejemplo, como villana, como la mala, en Pasión y Poder, una serie de 1988. Después llegarían Pobre Niña Rica y su debut cinematográfico en una de las películas que se estrenaron en el año 94. Bésame la boca. Son las dos. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias. Un hombre ha sido detenido esta noche como presunto autor del tiroteo registrado en el barrio de Pescadería, en Almería, en el que han resultado heridas dos personas que han sido trasladadas al hospital Torre Cárdenas de la ciudad. Fuentes de la Policía Nacional han explicado que el tiroteo ha tenido lugar antes de la medianoche, a la altura del número 43 de la Avenida del Mar. Al parecer, el detenido ha efectuado los disparos contra otro individuo y al menos uno de esos proyectiles ha alcanzado a una mujer que en esos momentos estaba aparcando su vehículo en la zona. Ambos heridos han sido trasladados a Torre Cárdenas, aunque en el caso de la mujer está fuera de peligro, mientras se desconoce el estado del otro herido. La Policía Nacional mantiene en estos momentos un operativo de vigilancia en el barrio de Pescadería para evitar posibles situaciones de conflicto en el vecindario tras este suceso. La Fiscalía de Sevilla ha denunciado al responsable de finanzas de Comisiones Obreras en Andalucía, Miguel Ángel.